naiva. Solo quase nazze rolozzava mi fermi la uizza, tomo, sani usa, soy de cinza, sí. Construcción. Muy curioso, sobre todo el comienzo de la canción, en la onda de las teorías conspiratorias que están más de moda que nunca. De hecho, en internet hay miles de páginas donde puedes leer que el hombre no estuvo en la luna o que estuvo y se encontró con unos extraterrestres, como contaba la voz del principio de este tema. Y bueno, en esa línea lo que dicen es que lo que apareció en la televisión en aquel año era un montaje de Stanley Kubrick. En fin, así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Seltzer y su tema Algo está pasando, que abría el álbum Fenómeno de astronautas, recién salido del horno, aparecía hace nada, en Del Hotel, una en el label mexicana que siempre es una referencia ineludible para el primer día de la semana aquí en Intangible 23. Y que, bueno, ya sabes, da cobijo a muchos grupos del área de Monterrey, sobre todo. Seltzer son también de por ahí. Este cuarteto está liderado por el cantante y guitarrista Marcelo García. Y no abandonamos el cielo, porque así se titula esta canción de Light Echoes, de Sky, el cielo. Dirás que me conocías. Muy bonita esta canción de Light Echoes de Sky, con esa guitarra eléctrica que al cabo de un tiempo deja paso a otros instrumentos más sosegados. aparecía en el álbum Eating a Dead Planet, Comiendo un Planeta Muerto, de 2008 y editado en Headphonica, una en el label alemana bastante interesante. Light Echoes es el proyecto musical radicado en Arizona, Estados Unidos, y formado por Moroni Sánchez e Ian Griffith. Con total claridad declaran que los Microphones de Phil Elverum son su principal influencia y de hecho la portada de este álbum se parece bastante, vamos a decirlo claramente, es un homenaje a la de Mount Eeriee, el último álbum de los Microphones, porque luego Elverum formaría otro grupo que se llamaría también así, Mount Eeriee. Volviendo a los miembros del grupo Light Echoes, te contamos que Moroni es un indio con raíces mexicanas también y que graba normalmente en solitario, mientras que Ian pues se le une cuando su agenda se lo permite. Tenemos a continuación una versión de los Beatles, muy distinta del original, pero aprobada por algún fan de toda la vida del grupo de Liverpool al que le he puesto la canción. A ver cuánto tardas en adivinar cuál es. I look at all the lonely people. Dentro de nuestra costumbre de poner todos los lunes una versión de un tema conocido interpretada por artistas del NetAudio, nos hemos topado en esta ocasión con Eleanor Rigby, ese single de 1966 de los Beatles compuesto por Paul McCartney y que han actualizado aquí MSK, un grupo italiano, con la voz de Claudia Pintaldi, el contrabajo de Pepi Salvaggio y Antonio Musco al resto de instrumentos. Aparece esto en el álbum Am I Scared? Estoy asustado, de 2008. Y te hablamos ahora un poco del líder de MSK. Musco es un músico italiano que ha sacado tres discos, además de formar parte del Sicilian AV Project y del conjunto de música improvisada Fracos Combo. Comenta que hace música para tus dientes, sea lo que sea que significa eso, y de todas formas estamos ante un artista bastante ecléctico porque en este álbum, además de la versión de los Beatles que hemos escuchado actualizada con ritmos electrónicos, aunque conserva las cuerdas, que era el único instrumento de acompañamiento en el original, pues además de esta versión de Eleanor Rigby, encontramos otra de John Coltrane. Resulta complicado o es poco usual encontrar un disco con unas versiones tan dispares. En fin, seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, los lunes, escuchamos música pop rock como la que hace J.D. Rieger. I found another lover and it seems like just another routine was a dream. Was a dream. Loving offers on the table, now it's your choice to make up the regime. Got it clean. Got it clean. Singing my songs on a Tuesday. Pushing my lover aside. Portal tied to the suitcase, sitting back. Just never be a machine. A machine. I saw your face smiling, but it's only when I'm lost in a dream. In a dream. In a dream. Going in sick to the day job. Regime, así se titula este breve tema interpretado por J.D. Rieger y que aparece en el álbum The Rampage, o algo así, es un poco difícil pronunciar esta palabra, disponible en Bandcamp. Rieger es un cantautor de Memphis y este es su disco de debut, grabado junto a Brendan Dunley y Justin Jordan. De todas formas, las primeras grabaciones de Rieger datan de 1997 y otros datos de su currículum son haber tocado la guitarra con el grupo de también de la zona de Memphis, Two Way Radio, y ser el copropietario de una discográfica comercial, aunque de propósito independiente, como es Makeshift Music. Ahora Rieger tiene un nuevo grupo llamado The Near Reaches, y está probando suerte un poco con los nuevos cauces de distribución al poner su música de forma gratuita en internet, al menos este disco en concreto de Rampage. Pensaba que esta canción era suya, pero no. La escribió su colega de Memphis, Tim Regan, del grupo Antenna Shoes. Aun así, por los datos que tengo, no la ha editado Tim Regan con su grupo, o por lo menos no aparece en el disco de debut de Antenna Shoes, que es su formación actual. Vamos a continuación con un sexteto que viene nada más y nada menos que de Seúl. On Sparrow Hills, That's the Way. Cold street, with darkened eyes, you move too fast to realize that's the way it was back then. That's the way it is right now. The silhouettes falling straight from your eyes. The silhouettes falling straight from your eyes. Como te decía, son Sparrow Hills, vienen de Seúl, en Corea del Sur, así que se les perdona un poco la ocasional inflexión a lo Jim Morrison en la voz del cantante. Este tema, That's the Way, esa es la manera, aparece en el álbum de Sitting Choir, El Coro Sentado, y que se puede descargar desde Bandcamp. Ahí la verdad que es posible toparse con cualquier cosa en esta plataforma de descarga de música libre. Abre la página de un grupo como Sparrow Hills y de repente te das cuenta que vienen de Corea. Es lo bonito que tiene el NetAudio. De todas formas, no le hacemos ascos ni mucho menos a la música que se hace en Tennessee, por ejemplo, y para eso recurrimos a continuación a los ya conocidos Paper Navy con su tema I Can't Read the Stars, no puedo leer las estrellas. Repite Paper Navy, armada de papel, con en esta ocasión el tema I Can't Read the Stars. Repite dentro de la selección musical de Entagile 23 porque hace unas cuantas semanas ya los escuchamos. Y como en aquella ocasión, este tema está incluido en el EP All Grown Up de Bandcamp. Este grupo ya lo conoces y viene de Tennessee, y nos tienen enamorados con su country rock alternativo, al que no le falta de vez en cuando un toque pop y hasta glam si nos ponemos. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio dedicado a la difusión de la música libre, es decir, que se puede descargar de forma gratuita y legal en Internet. Lo que sigue es una de las dos secciones fijas de los lunes, la canción en directo, y de nuevo nos remitimos a un clásico de los años 60, la canción I Want to Take You Higher, Quiero Llevarte Más Alto, originalmente de Sly and the Family Stone, pero interpretada por un grupo que se llama The Motet hace nada, el 23 de enero de 2010, en Denver. Get along, but you music is no solo es un gran tema y una gran interpretación, sino que a lo largo de los 10 minutos que dura esta versión de I Want to Take You Higher de Motet, pues bueno, da muestras un poco de su espíritu que también abarca la improvisación y no solo la música de baile. I Want to Take You Higher aparecía originalmente en el álbum Stand, Levántate, uno de los míticos de Sly y compañía. Y de hecho, The Motet, que es un grupo de Colorado, trata de recuperar un poco el espíritu de Sly Stone y del funk de los años 60, mezclándolo con el jazz y con otros estilos, pero ese es su principal punto de referencia. The Motet tocan también material original, pero lo que nos ha gustado de este concierto del 23 de enero de 2010 en Denver, Estados Unidos, era esta versión del bueno de Sly and the Family Stone. Y bueno, lo último que te contamos ya de ellos es que es una formación fundada y dirigida por el batería Dave Watts, que comenzó hace 10 años. Vamos ya con el siguiente tema, uno de los últimos que escuchamos en esta edición de lunes de Intangible 23. Suddenly the rain just quit. Gravity stopped pulling. Hands are holding the clouds, so your hands are probably occupied. The surfs are crashing together. We enjoy the cold weather now. We explore. Swaps of sheep and De nuevo, Light Echoes con su tema John Sun, el hijo de John, y de nuevo en el álbum Eating a Dead Planet de Headphonica. Te comentaba antes que el grupo lo forman Moroni Sánchez e Ian Griffith. En realidad, Griffith solo interviene en tres temas del álbum y uno era este John Sun. Bueno, seguimos aquí en Intangible 23 escuchando música pop. En Twitter, entre canción y canción, damos algunos datos. Por ejemplo, hemos colgado el enlace para que puedas comparar las portadas del disco de Light Echoes con el de los Microphones y cosillas así curiosas que vamos encontrando por la red. Ahora escuchamos el tema de Vostok, Tras la risa. Este EP, Idiomas Nuevos, de Vostok, donde aparece el tema Tras la risa, es también de la nueva cosecha de la net label mexicana Del Hotel. Y este grupo viene de la zona de Mexicali, en Baja California. Creo que es la que ha estado afectada recientemente por un terremoto. Esperemos que no les haya pasado nada ni a ellos ni a sus conocidos. Es un quinteto con la voz de Tulio al frente y tenemos aquí su segundo trabajo de corta duración. Dicen que sus letras son poemas que hablan de la vida, la existencia, el amor y las ideas que les pasan por la cabeza en su contacto con la realidad diaria. Pero eso, al fin y al cabo, puede decirse de muchos otros artistas. Y puede que quizá también de Surrounded by Lions, rodeados de leones, perdón, no de tiburones, que iba a decir, y que nos han dejado, antes de separarse, canciones como esta: Ship, Plane, Car, Train. Barco, avión, coche, tren. He hurls a rucksack on his back as he quickly runs across the train tracks. He eats the sugar cake in his right hand. Once one gets off the traveled road, they find out what there really is to know, and they understand. Si te ha gustado esta canción de Surrounded by Lions, rodeados por leones, pues bueno, probablemente ya no vayas a poder ver a este grupo en directo ni escuchar nuevas canciones, pero lo que sí tienen es dos discos de larga duración, Evolution volumen 1 y volumen 2, disponibles en Bandcamp también. Del segundo volumen hemos extraído este tema, Ship, Plane, Car, Train. Y si te comentábamos que este grupo de Washington no va a poder dar más conciertos, es porque se ha separado directamente. Eran un quinteto, citaban entre sus influencias a Elliott Smith y Radiohead, y en la actualidad sus miembros han pasado a formar parte de otros grupos como KK and His Weather Underground o James Hill, War on Fire, y también un tercero, Marrakech. De Marrakech y de James Hill, War on Fire, hay grabaciones disponibles también en Bandcamp, en la misma página donde se pueden encontrar las de Surrounded by Lions. Y ya nos vamos acercando al final aquí en Intangible 23, Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Pero todavía tenemos para ti una canción más, Brian Baker, The Fool y Fed. spaceship, big regrets. Smoking ass cigarettes. Take a bullet to the head. Feel the fever, burning hearts. Take a bullet to the head. Time Slips, el tiempo se desliza, es el título del álbum de Brian Baker donde encontramos este tema, The Full Effect, el efecto completo. Puede que sea un poco de andar por casa el método de grabación y de hecho son eso, canciones grabadas por este artista en su casa, pero nos gustaba esta canción en concreto y llevamos un tiempo queriendo ponerla aquí en Tangile 23. Eso ha sido todo, por lo demás, que ha dado de sí esta edición en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Así que nada, te esperamos mañana. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Esperamos escuchar algo completamente distinto.